Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Refuse and deny. Ella se negó a cambiar de opinión. She refused to change her mind. Ella negó haber robado el portátil. She denied stealing the laptop. Expresión de la semana. La policía está vigilando al sospechoso. The police are keeping an eye on the suspect. Each. Hablaron durante 20 minutos cada uno. They spoke for 20 minutes each. Ganamos cada uno 500 euros en la transacción. We each made 500 euros on the deal. Pararon cada uno en diferentes gasolineras. They each stopped at different petrol stations. Cada uno de ellos tiene mucho talento. Each of them has a lot of talent. Phrasal verb. Para resumir, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme si queremos que esta empresa sobreviva. To sum up, we're going to have to make a massive effort if we want this company to survive. Vocabulario. Para los 60 años de Alan, Anne le va a llevar a París en un viaje sorpresa. For Alan's 60th, Anne is taking him on a surprise trip to Paris. Cuestión de preguntas. Whatever, however, whoever, and wherever. ¿Cómo demonios ella consiguió aparcar su 4x4 en aquel espacio? However did she manage to park her 4x4 in that space? ¿Qué es lo que sucedió entonces? Whatever happened next? ¿Dónde demonios pueden estar? Wherever can they be? ¿Quién fue el que dijo que el inglés era fácil? Whoever said English was easy?